MC Víctor. Yo vengo trayendo mi rola para ver cómo sale, a ver cómo queda, a ver si nosotros tenemos más fuerte que esa. Sí, vengo trayendo más duro. Mira cómo se te explota la nota, sabe la nota, a veces nos alborota, sabe que llega la chota y nos alborota la flota, aunque nos fumamos mota, un poco de chompa, a ver lo que te trompa. Vengo trayendo mi rola tan chida, a ver quién me fresea, a ver quién me la tira, porque nosotros venimos más locos que, como dice Adán Zapata, el loco Valdés. Nosotros venimos más relajados, más tranquilo que esos pinchimorros paletas que nos quieren retar, pero con nosotros no pueden, porque nosotros somos recién nacidos frescos. En este juego, a ver que te la llevo, tú eres el chichiniengo. Sí, no decimos niengo, porque él lo respetamos y seguimos todos sus juegos. Siempre van aterrando rolas bien chidas, a ver con nosotros, a ver si nos rifas. A ver, niengo, a ver si tiras la rola bien chida, jaja. Bien chida. A ver quién nos tiene, aunque llegue la poli, nosotros pasamos el rolli, a ver si llega el choli. Sí, que dale la choli, que venimos todos con duro, dándole flex, dale del juego a todo. Que no importa que venga la poli, que venga los judas, a mí me las chupan, siempre, se anda siempre de mí. Aunque llegue el pinche poli y nos monte, aunque el último mes se fronte, a ver que te la ve ponte, a ver si tú me tumbas este fronte, sí, túmame este fronte. Siempre anda de frontera sin frontera, llegando hasta Estados Unidos, a ver si nos tiran una rima desde allá, llegando hasta Celdal. Sí, Celdal, desde acá. Nosotros somos nuevos en esto, a ver si nos quieres tirar nuestras rimas, porque nosotros sí tenemos talento, no como tú. Si quieres, nosotros te guachamos, un disparo te matamos, siempre andamos bien locos. Bien locos. Yo soy bien macho, yo no llegamos al gabacho, a ver si me tumba ese borracho. A ver si nos tumban borrachos, se creen algo esencial, pero nos traen nada mal, porque nosotros sí venimos con fuego, porque nosotros sí traemos algo loco, a ver si tú te las disparas conmigo. Venimos bien locos, bien locos. Bien loco, a ver, límpiate los mocos. Sí, siempre límpiate los mocos, estúrnate bien. Si tienes grifo, mejor calla, no digas nada, pinche porro pendejo que me anda retando. Para mí tú no eres nada, sí, para mí tú no eres nada. A ver si quieres nadar, vete, te tiras dentro del mar. Vete conmigo, tú no eres nada, al chile que no te la acabas. Siempre al chile que no te la acabas, siempre trayendo las rolas más chidas que estos. Nuestras rimas son las mejores que estos.